hasta los sueños más grandes. Me lo encontré sentado junto a las ruinas del edificio, por el lado de atrás y justo al borde mismo de las tierras del huerto. Y estaba sentado sobre unas de las piedras de las ruinas del edificio. Una gran piedra caliza en forma de bloque y cuadrada que ahora servía para, de alguna manera, decorar las tierras del huerto. Era por la mañana, 2 de mayo. El cielo estaba despejado y, en las altas copas de los álamos, arrullaban dos tórtolas. También por entre las plantas de la derecha, membrillos, rosales, lilas y nogueras, se oía el alboroto de gorriones. Un par de golondrinas iban y venían afanadas ellas en la construcción de su nido, en uno de los espacios en el edificio en ruinas. También se oían los cantos de un mirlo, como si lo estuviera acompañando, como si se alegrara de la cálida serenidad de la mañana de primavera. Me acerqué a él despacio y con cuidado para no perturbar su recogimiento. Parecía rezar mientras miraba sereno y, al mismo tiempo, también parecía esperar. Y también parecía que estaba ocupado con algún recuerdo importante. Como si por allí, en las tranquilas horas de la mañana cálida, tuviera vivencias muy grandes. Porque además, se le veía ocupado, fijos sus ojos en las tierras del huerto y como si no le importara el paso del tiempo. Al llegar a su lado me paré, lo saludé, después de mirar un momento el agua que iba por los surcos, le pregunté: «Me intrigan las ruinas de este edificio. Tiene aspecto de haber sido muy hermoso en otros tiempos y no sé por qué ha sido de esta manera abandonado. ¿Sabes tú qué es lo que por aquí ha pasado?». Tardó un rato en responder y luego dijo: «Hace un momento he estado por ahí caminando. ¿Buscas algo?». «Como a ti, a mí también me intrigan las ruinas que ahora mismo estamos viendo. ¿Qué fue esto en otros tiempos?». «Una iglesia, un pequeño palacio y una sencilla vivienda. ¿Y por qué han dejado que se desmorone tanto?». «Eso no lo sé». «Entonces». Y después de un breve silencio y sin dejar de mirar a las ruinas del edificio, me dijo: «Allá en su país, casi todo el mundo tiene un huerto y por estas fechas lo siembra. Con patatas, pepinos. Cuando estaba, muchas veces vine a esta iglesia a rezar. Ahora y esta mañana, al ver lo que por aquí estoy viendo, me duele el alma». En el mismo centro de las tierras del huerto, he sembrado unas matas de maíz y de girasoles. Las estoy regando para que crezcan y echen flores. Como ella en estos días allá en su país. Pero, ¿y las ruinas de este edificio en un día como el de hoy y con esta mañana tan bella? Como si fuera un símbolo de lo que es la propia vida. Todo, absolutamente todo, al final siempre queda como lo que por aquí ahora mismo estamos viendo. Ella también parecía muy segura de sí misma, se mostraba orgullosa y elegante. como si no le importara mucho o no tuviera necesidad de la mano que se le tendía ni le tuviera miedo al tiempo. Lo mismo que era este edificio algunos años atrás. Pero el tiempo, todo se lo come y convierte en ruinas hasta los sueños más grandes. Y de nuevo, tímidamente le pregunté, ¿y estos girasoles y maíz que estás cuidando? Como un camino hacia lo que nunca destruye el tiempo.